Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos La Guadaña. Hola, bienvenidos nuevamente a otra guadañada. Hoy estamos con Magdalena Hitrick. Ella es una artista visual que también desarrolla su música con la formación que ella creó llamada Orquesta Roja. Magdalena expone y participa de la escena de las artes visuales desde los años 1990. A lo largo de su trabajo hasta la fecha, ha realizado numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, en el país y en el exterior, y su última muestra aquí fue en la Galería Walden, La superación de la guerra. Como integrante del taller popular de serigrafía, ha participado en la Bienal de San Pablo en el año 2006 y también en la reciente exhibición en el Museo del Barrio en Nueva York, Culture and the People, el Museo del Barrio, 1969-2019. Participó en la séptima Bienal de Puerto Alegre y en la Trienal de Grabado en San Juan de Puerto Rico en el año 2009, en la Bienal de Estambul y con la Galería Luis Astrina en Art Basel Miami Beach en el año 2011, en la segunda Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Ushuaia y otras ciudades aquí en Argentina. Su obra se encuentra en colecciones públicas como, por ejemplo, el Museo Reina Sofía de España, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid, en España, el Museo de Arte Moderno en Marsella, Francia, así como el Malba de Buenos Aires y el Macro de Rosario, aquí en la Argentina. Hecha esta presentación, entonces, con ustedes, Magdalena Hitrick. Gente que camina solitaria con los recuerdos de la humanidad, los desencuentros, las sonrisas, las palabras y lo que nos gustaba más. Thank you. Hablé con vos, me devoré el sándwich que me estaba comiendo y me tocó el timbre una amiga, Lola. Ajá. Y bajé. Y porque vino a comprar unas empanadas acá en la puerta y, Y nada, llevé una de puerta. Llevé una manguerita de 2 metros porque es el método que he encontrado para hablar con cubrebocas a 2 metros y sin gritar. Ah, y fue divertidísimo. Por la manguera. En la calle la gente lo... Claro, vos te pones la manguera en el oído y el otro habla en el otro extremo y no gritás, susurras y te escucha como si estuviera 5 centímetros. Muy bueno eso. Entonces, claro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es como una conversación normal. Y normal o íntima, de hecho, podrías tener intimidad sin que te escuche todo el mundo. Totalmente, muy buena idea. Manguera normal, de esas de manguerear, esas que son, tienen 1 centímetro, 2 centímetros de... ¿no? Bueno, y así, esa es la novedad, ese invento. Inventó mi hermano, ¿no? Que es físico, y primero empezamos con las latas, ¿viste? El juguete, el teléfono de nuestro infancia con 2 latas. Primero lo intentamos con eso, que es muy bueno, pero tenés que tener siempre la soga tensa, ¿no? Entiendo. Claro. Y turnarte y no te puedes ver. Y con la manguera sí te podés ver. ¿Entendés? Con la manguera, con tener así, hablarle así a la manguera y la otra en la oreja, está perfecto. Gran idea, en serio. Sí, si lo probas, si lo haces con vos misma, sí. Te das cuenta que tengo una manguera, lo voy a estás hacer. Estás gritando al pedo. Qué grande, sí. Grosso, las pequeñas cosas, después de 6 meses, 7 meses. No, sí, y aparte lo hicimos con Lola en la calle y por ejemplo pasó una nenita y dice, mira cómo se hablan. Y entonces ese es el germen de la revolución, porque si la nenita lo prueba, el padre se va a dar cuenta las ventajas de la manguera y los niños van a poder hablar entre ellos. O sea, está bueno. Yo sé que hay que hacer estas performances en la calle. Pequeños detalles, sí, cambiar las conductas, tratar de generar una semilla de buscarle la vuelta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vos estás en San Telmo? ¿Cómo viene San Telmo? Y San Telmo venía muy bien hasta que la Reta instaló la salida de los bares y todo eso, entonces yo ya ahí no volví a salir nunca más, te das cuenta, es algo menos que antes. Claro, yo estoy en Palermo, en Villa Crespo, Palermo, acá se habilitó todo. Claro, y estoy a favor y en contra, o sea, estoy en contra, pero estoy a favor porque son todos comerciantes amigos que se están cagando de hambre, o sea, no sé qué pensar, ¿entendés? Y no me la agarro contra los fiesteros que van a tomarse su birra, que no pueden aguantar más sin estar, qué sé yo, la verdad es que la pasan para el orto, igual que todo el mundo. No están relajados para nada, ¿entendés? No está bueno, pero bueno. ¿Qué onda tomar birra? ¿Qué onda tomar birra y no tener baño? ¿Qué pasa con eso? Ir al baño, exacto. No poder entrar al baño. Ni pone baños químicos, digamos. Es muy, no se le requiere de mucha planificación, ¿verdad? Es como una cosa va a llevar a la otra. Pero te vas a meter un baño químico. No sé, pero habilitan las cervecerías a que vendan cerveza. La gente toma cerveza, pero no hay baño. Y bueno, se van a la calle. Llega un momento que dicen, bueno, chicos, nos vemos, me estoy remeando. Los chabones van a mear al contenedor. Las chicas dirán, bueno, un gusto de verte, nos vemos. Y si se fue, y si no venía de San Telmo, o sea, si vive acá 5 cuadras, ponele que sufre 5 cuadras, pero si tiene que subirse a la bici y volver a su casa en Almagro, se quiere pegar un tiro. Sí, o sea, el cubreboca y la meada son dos restricciones para salir a la calle. Totalmente. Muy evidente, yo también. Porque a veces salgo y quiero hacer un montón de trámites para tratar de no salir después, y sufro como una condenada por ese motivo, entonces fui cambiando, hago 2 cositas en mi salida y bueno, pues... Sí, totalmente. Mm. Vayamos a lo que me interesa. ¿Ahí escuchás bien? Perfecto, ahí está re bien. Bueno, dale, vamos. Me quedé pensando en que, porque nosotros nos vimos el año pasado, en otra vida, en otro mundo, hace mucho, y vos tenías como planeado ir a México, ibas a estar medio que Mex, medio que acá, o estoy soñando. Era parte de... No estás. A mí me quedó ese, dije, sí, sí, Buenos Aires, ¿cómo era la idea? Tu año iba a ser Remex este año, me acuerdo. Mira. Yo quería como empezar a ir a pasar temporadas en México desde el año 2014, creo que fue. No, ¿qué estoy diciendo? Como en el 18, en el 19, fui a México, creo que fue a fin del 18, que fui a México con mi familia porque a mi papá le dieron un premio de literatura muy importante, fuimos los 4 y en esa oportunidad fui a visitar mi escuela de artes plásticas y como que recuperé mi estatus estudiantil, mi historia académica, mi número de estudiantes, o sea, figuro en los archivos y demás, y como que me dieron ganas de terminar mi carrera, que yo no había terminado. Y estando en el 18, fin del 18, no se sabía cuánto iba a seguir la peste bubónica, digamos. Y ya se volvía muy opresivo vivir aquí, ¿no? Y a la vez irte a otro lado, pues es la derrota total, o sea, este es mi país, lo aguanto, lo banco, esta ciudad del orto, que yo ya no estoy enamorada de Buenos Aires. El lenguaje gestual. Entre paréntesis, también en lo del lenguaje de señas del sordomudo, si lo aprendiéramos todos sería sensacional. Sería la integración definitiva del sordomudo y nosotros tener una herramienta también para hablar sin emitir saliva. Es verdad, puede ser. Sí, es complejo, bueno, pero puede ser. Igual, los argentinos somos bastante, bueno, ¿viste? Nos, yo soy re gestual, o sea, seguimos en esta, iba a ser. Entonces, bueno, te reencontraste con la estudiante de México, qué buena onda. Exacto, visitar la escuela me dio ilusión de estar ahí, qué sé yo, y como que eso me daba un motivo, como un pretexto para ir a México y pasar temporadas de 2 meses por ahí, ¿no? Porque, digamos, en esta instancia tendría que preparar exámenes y rendirlos. Y ahí me faltan como 2 exámenes, 12, ¿no? Rendir 12 materias y luego hacer una tesis. Entonces, bueno, eso me daba como 3, 4 años de ir a México todos los años a hacer esto, como un motivo, ir a México con un motivo. No solo a la remembranza del exilio y las viejas amistades y todo eso, sino también ir con un objetivo que tenga que ver con, bueno, con lo nuestro, ¿no? Claro, claro, no de turista. Eso pasó. Claro, entonces en el 19, bueno, fue cambiando toda la situación, aquí se abrió una etapa más posible, más digerible de vivir en la Argentina, y en el interín también vuelvo a México, porque me invitan a una residencia en Cuernavaca, y entonces ahí, digamos que ya fui a México por otro motivo, pero no pude hacer nada de lo de mi carrera, porque justo no me daban los meses, ni el tiempo, ni nada. Y entonces ese plan se aplazó para este año, y estando en Cuernavaca me vinculé con artistas de ahí, con una galería chiquita de ahí, que me invitaron a hacer una muestra este año. Claro. Yo dije, ah, bueno, o sea que en el 20 ya tengo un objetivo para ir a México, y puedo juntarlo con un examen de estos o algo de la universidad, y bueno, me paso unos meses, un par de meses en México. Y bueno, vino la pandemia y se suspendió todo. Pero claro, se suspendió, o sea, no pienso mucho en ese proyecto, pero porque tampoco me quiero ir de la Argentina ahora, como que sí estoy muy contenta en este momento de, viste que somos muy sensibles, los artistas somos medio como patriotas, sí, y sos muy sensible al contexto, entonces, lo positivo, bueno, me quiero quedar. Justo te vas a ir ahora, sí, claro, claro, sí, claro, te da un poco de, a mí también me pasa, sí, sí, de una, sí, sí, sí, sí, sí. No, como que querés contribuir a la paz. No, y aparte, digámoslo, somos hijas de exiliados, nos pega un poco ahí, ¿no? El de cómo irse o quedarse, no es lo mismo. Irse o quedarse no es lo mismo. Esa decisión, no, ¿no? Es algo que ya estamos jovatas, ¿no? Pero quedan esas cosas, ¿no? Sí, como una angustia doble, con ponerle con lo de los policías. Decían, no, no vaya a ser que nos tengamos que ir de nuevo exiliadas. No, yo me quedo. Me quedo hasta la muerte. Esta vez agarro las armas y los cago a tiros. No sé, no me voy de nuevo. O sea, no me van a echar de nuevo. Me voy a ir si quiero, pero no me van a echar. Y también la cosa que a vos te habrá pasado cuando volvimos, que hubo que dejar adoptar a la Argentina como país y que te acepten, ¿no? Eso de recuperar la nacionalidad. Sí, eso no se recupera nunca. A mí me llevó. Sí, a mí todavía nunca, no. Nunca, a mí me nunca, llevó. Nunca. No, pero bueno, desde el 20 de diciembre del 2001. Que salí a la calle, y que a partir de ahí yo ya sí sentí que soy argentina, que puedo arriesgarme por el país, que lo sentí, soy de este país. Claro que el 2015 fue bravo. Sí. Porque también soy de este país y qué es esto. O sea, sí. Estoy sí. hablando con todo el mundo. Todos hemos sufrido más ese periodo que estos meses de pandemia, que yo tengo una angustia de tipo existencial, humanitaria, tengo otros delirios y, claro, y mucha bronca contra los macristas, pero no estoy sufriendo la falta de perspectiva, ¿no? De claro, perspectiva, la falta de perspectiva, falta de... ¿Hay con qué? Claro. Sí. Es con todos los problemas que puede ser, pero hay algo, ¿viste? No estamos, ¿no?, en los 90, ¿te acordás lo que eran los 90? A mí ahí, eso es como, a mí me costaban un Perú los 90, que me pasó eso, como que no me terminaba también. De... Vos también, ¿no? Como... Aparte, ¿no? Vivías en soledad, no era algo que podías hablar. Y porque todo el mundo se quería ir, y vos decías, no, este es mi país, ¿cómo me voy a ir? ¿No? Ahora ya pasamos, estamos no, en otra. No, estamos en otra, yo ahora sí, que me echen. O sea, me iría, a lo mejor me iría de Buenos Aires, pero no sé si de la Argentina. Claro, y claro. Y todavía Buenos Aires hay que pelearla, nunca la hemos peleado en serio. Hay que pelearla en serio a Buenos Aires. Es difícil, porque habría que... Primero tiene que dejar que de ser autónoma. Se... No, primero tiene que dejar de ser autónoma y que... O sea, si no, ¿qué querés? Vamos a volver las cosas como tienen que ser. Impresionante. Y no, por eso. En muchos lugares del mundo lo que pasa en Buenos Aires, ¿viste? En la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué opinas? Sí, no, es muy insoportable. Pero bueno, viendo el mundo, cuando me quedan algunos contactos medio macristas, te das cuenta, y que no los tengo de Buenos Aires, que son tan boludos que también cuando Buenos Aires se pone así, como que apoyan. Bueno, ok. Sí, ya te tienen, ya te estás perdiendo la paciencia, que le dicen. Sí. No. Por eso estoy posteando cosas muy mala onda. Sí, estás y a, estoy logrando... Sí, te vi. Como siendo buena onda, ¿viste? Como que no quiero mostrar lo que soy, sino como alguien mala onda. Claro. Y les deseo peor y así, y entonces tengo una aplicación que me avisa quién me borra. Me van borrando, gente me va borrando. Sí, hoy me borró una. Que no sé quién era, un artista. Que, vos te vas enterando, que eso es lo más. Sí, me entero. Yo tenía una que me daba cuenta, me avisaba quiénes entraban a mi página. Después se borró, la perdí, no anduvo más. ¿Quiénes me cómo se llaman? Solqueaban. No, okay. Es muy buena esa. Porque hay gente que me ha pedido amistad porque Magdalena Gitrina, ¿qué? Y cuando ven que soy un bulldog, que vomito odio. Tipo, no quiero gustarle a Victoria Norton, ¿viste? Ella no me borra, pero me debe odiar, porque todo se lo dedico a ella. Es como decir, ay, qué mal que escriben, qué lenguaje. Pero ella lo sabe, ¿estás segura que ella lo sabe? Porque no creo, no se debe dar ni para leer. No creo. A lo mejor no ve lo que publico. No. A lo mejor no encuentra nunca. Pero para vos es para ella, en tu... Lo que ella representa, ¿no? Lo que ella representa como esa alta cultura y eso... Bla, bla, bla, bla, ¿no? Y que digamos, nosotros que somos los que producimos, sabemos que la única manera de producir cultura, arte y demás es como dándoles la espalda a esa gente. Después, lamentablemente, sí, nos exponen nuestra obra y todo, pero tenemos que hacer como que, digamos, si la cultura de Argentina tiene algún peso, es por estar en contra de ese tipo de concepción de la cultura que tienen, ¿no? Y el arte contemporáneo está súper, súper colonizado. Entonces, es difícil, ¿no? Para nosotros hacer una producción. O sea, por ejemplo, a mí que me dan bola y me y me, como se dice, muchos curadores de esa derecha son re obsecuentes conmigo y coleccionistas y todo, no sé qué. Uh-huh. A mí me da como impresión eso, porque de la única manera que yo puedo hacer esa obra es siendo la opuesta de esa gente. Claro, ¿no? Claro. O sea, si fuera así como, no se me ocurre qué artista, pero artistas que son macristas, que los hay. Ah, ¿hay artistas visuales macristas? Sí hay, sí hay. Como esta que me borró probablemente, como por ahí Gachi Casper. No Yo creo que, claro, bueno, ahí tenés uno, bueno, pero ese es Cuica, esa parte. sí, es verdad lo que decís, la figura de Norton, lo que vos te referís, ¿qué pensás entonces con esto que me hablas de ella y bueno, y las últimas curadurías, o sea, las últimas propuestas curatoriales del Museo de Arte Moderno, del Moderno, que justamente han sido artistas no aceptados por el establishment, qué sé yo, Sergio, antes que eso estuvo, bueno, Elba en su momento, pero sobre todo la de Sergio Deloff, ¿no? Es como, ¿qué hacemos con una situación así, donde la verdad que la muestra estuvo muy bien y era una muestra que se le debía de alguna manera, ¿no? Desde ya, y las muestras fueron muy buenas, pero imagínate, bueno, justo de Loff era bastante macrista, ¿eh? Justo de Loff era el artista macrista que teníamos. Justo. Sí, porque, pero sí, me pegaba que, muchísimo, maldito, total, pero sí. Sí, justo. El tema es que Victoria Norton, te das cuenta, casi fue como una sobreactuación de su presunta apertura, que vengan todos, que venga Liliana Marejca, que ahí venga... Ahí va, no dije Lili porque antes fue, claro, sí. Se apropió de todos nuestros muertos, como quien dice, ¿sí? para legitimar su gestión como directora del Museo de Arte Moderno, gestión que es buena. Para mí, son un poco... Como... Tiene la mitad del presupuesto de cultura de la ciudad, ¿no? Tiene más de la mitad. Probablemente, el mecenazgo seguro. No, el Moderno tiene más de la mitad del presupuesto de todo, el presupuesto de cultura de ciudad. Hasta la pandemia, ¿no? Estamos hablando de hasta que las cosas... Y bueno, menos mal, ¿no? Porque si tuvieran más presupuesto para más cosas berretas, ¿qué harían? Sí, ¿no? Y bueno. O sea, Recoleta por mí ya la extinguieron, ¿no? Está extinguido el Centro Cultural Recoleta. Pero está, tiene mucho movimiento. ¿De quién? Ah, no estás al tanto. Bueno, la Recoleta se hace un par de años ya, qué sé yo, 4 o 5 años, en esta especie de focus group, como trabajan ellos, se ha dirigido a la franja etaria de 13 a 17 años. Las muestras, bueno, aparte de cómo se curan las muestras y todo eso, que ese es otro tema, que también se puede hablar, pero no, voy a que van a esa franja etaria, entonces las actividades están muy vinculadas a eso, incluso tienen programas de guías, de jóvenes, y hay como toda una cultura de esa edad, y el hip hop, y el freestyle, que la están rompiendo. Digo, qué sé yo. También es un lugar de que dejó de existir a nivel cultural. Sí. ¿No? Los chicos se diviertan, puede haber muchos lugares divertidos, pero que así como lugar de centro de la cultura porteña, para mí desapareció. De hecho, desapareció el Centro Cultural San Martín también. Bueno, ahora desapareció todo por la pandemia, pero quiero decir... No, pero antes que esos 15 años de gestión, no, de gestión macrista, no... No son. No decimos nada, no digamos. No, y lugares que, digamos, por ahí tenían un poco de onda, no sé, mucho no hay. No, yo no diría como que. Por eso te digo, dentro de todo, si le dan toda la guita a Victoria, y Victoria, más o menos, para congraciarse, tiene que hacer muestras con todos nosotros. Porque no hay ni un macrista, solo uno, Sergio Ló, a lo mejor para hacer, y bueno, casi te diría menos mal. Porque si no, abrirían más cosas, más berretas. Porque el problema con ellos es que son muy berretas todo. Sí, que a mí me da la sensación que te están poniendo cada vez más Venezuela ellos. Están como bajando un nivel, sí, Miami, así, muy... Más Miami que Venezuela. Lo peor de Venezuela, ¿no? De la aspiración, o sea, Venezuela, Miami era, digamos, de esa cultura, digamos. Bueno, justamente la señora Cisneros, que son las dos venezolanas que son divorciadas de Cisneros, cada una son las colonizadoras del arte latinoamericano, ¿no? Son las que definen el MoMA, definen mucho a Cisneros. Sí, sí, cortan el bacalao, tal cual. Cortan el bacalao. Que le he cortado el rostro varias veces. ¿No a Patricia? ¿Patricia Phelps de Cisneros? A mí me ha cortado el rostro, digamos. Jamás me han comprado obra, por suerte. Como te diría, menos mal. Claro. Y aparte tenían una página que se llamaba Abstraction in Action y me pidieron como 50 veces que les mande material de arte abstracto latinoamericano, que tenemos nuestra página web con todo esto que lo otro, y yo sí, nunca les mandé nada. Y después de la galería de Liprandi le mandaban, o la galería donde estoy le mandan, pero no logran que yo les mande nada. ¿Sabes por qué? Porque para mí es un laburazo. Entonces les digo, ¿saben qué? Páguenme. Les mando lo que quieran, pero páguenme, porque yo estoy cargando en este formulario 80 fotos en alta. Se van a cagar. Haciendo fichas técnicas. ¿Qué me importa el banco de datos de arte latinoamericano? De una. Yeah. hiciste esto del... ¿Te enteraste del tarifario? ¿De qué? Sí. ¿Qué onda? Sí, ¿qué sí, sí, lo... mira, lo vi muy por arriba y me parece bien poner tarifas para ciertas cosas, porque en efecto, esto de mandarme fotitos en alta, y a mí me lleva horas, me lleva, es como para, me domina la vida, me quita el tiempo. Es una tortura, sí, sí, sí. Y luego, hace poco, tuve como una diferencia con un... con un chico amoroso que no voy a mencionar el nombre, no, pero te lo doy como ejemplo. Te quiero hacer una entrevista sobre vos y tal artista, ¿no? Te mando y me manda como PDFs con información que hay que leer, sí, sobre artista, estudiar, no sé qué. Y entonces después te mando 5 preguntas, unas preguntas, desarrolle, bla, bla, o sea, preguntas muy agudas que yo le dije, bueno, ¿qué tal si te grabo las respuestas? Porque eso es largo lo que me estás preguntando. Entonces me dice, no tenemos presupuesto para desgrabaciones. Y le digo, bueno, pero me tengo que sentar a escribir 2 días para tus preguntas, que van a salir publicadas en un libro, digamos. ¿Cómo hago? Bueno, voy a tratar de sintetizar. Y me dice, sí, contestá así nomás, breve. ¿No? Y entonces, bueno, qué fácil sintetizar, ¿no? O sea, escribí tu choclo y después sintetizarlo. Horas de laburo. Cualquiera, y aparte eso. Es una... Sí, sí, sí. No, y aparte es como... No. Entonces le dije, bueno, voy a bajar una aplicación, tipo la del WhatsApp, un dictado de voz. Entonces yo hablo, que se escriba y después lo corregís. Así yo ya chicaneando, ¿no? Terminé escribiendo una super respuesta porque era el tema me interesaba. Claro, o sea, dije yo, claro. Pero quise un poco apurar la cosa porque se pasan, digamos, te mando unas preguntitas, justamente tengo que sentar a escribir un ensayo y después este... No, y después ¿no? Entonces, el así tarifario... nomás, contestame así nomás, ¿no? Sí, un tarifario pone como una referencia. Claro, pone una referencia, entonces decís, sí, bueno, yo por esto cobraría tanto, pero bueno, puedo no cobrar, dependiendo qué emprendimiento es, pero ten en cuenta que esto cuesta, ¿no? Eso lo sabes. Estás pidiendo. Exacto. Sí. Tal vez se han puesto más intenso con las instituciones estatales y no sé si se aplica ese tarifario a los otros tipos de instituciones privadas. Debía ser aplicado a todo, tanto en el mercado como en el, ¿no? Claro. Total, en las instituciones privadas como que lleva tiempo preparar la obra, que te piden prestada, esto que el otro, y estar, ir al taller a recibir el plete, mandarlo, esto, todo ese trabajo no se está pagando. No, en el Estado sí, o sea, en el tiempito que fue el Kirchner y todo eso, sí pagaban, ¿no? O sea, después, de 15 a 19 no te puedo decir porque ahí yo misma me retiré. Sí, ahí vos te retiraste explícito. Sí, sí, eso me acuerdo, en redes fuiste con eso bastante. Sí, porque justamente porque veo eso de Victoria Norton, ¿no? Ofrecerle a todo el mundo retrospectivas divinas, que cómo haces para decir que no, y ella se llena de cucardas con los mejores artistas, pero después labura con Ratazzi. Claro. Después Ratazzi financia golpes de Estado a Alberto. O sea, no sé. Claro. No, así no, como, muchachos. Sí, sí, como que en el círculo las cosas no... No es cierto, ¿no? Ese Ratazzi no quiere pagar impuesto a las grandes fortunas, y yo le brindo el contenido a su museo, porque ojo que el Museo de Arte Moderno, la mitad ya es privada, o sea, ella, mira, sí logró privatizar, es un museo público privado, Femi. Entonces recibe guita. Por eso cobran entrada. Ah, ok, viene de ahí. Yo no tenía esa, mira. Es un, no sé qué tan privado, pero es un modelo público-privado. Ponerle la librería, es privada, la, no sé si hay una cafetería, no sé, porque pensé yo encima acá entre nos, no voy al museo. Me enfermo. No, yo fui a lo de Sergio, sí, voy a muestras puntuales que han sido buenas, qué sé yo, sí. Pero es heavy, sí. Y bueno, y estuvo lo de Maresca, me acerqué mucho en esas, viste, que explotó aparte, porque bueno, de gente, de que sabes con quién, viste, quiénes van a estar, de eso de la comunidad, ¿no? Si no, otras muestras tal vez, que yo fui a ver la de Saraceno, pero sí, es como un mega. Aparte te digo, no tengo la razón en eso, o sea, es una locura mía, no es que esté bien, pero como que... bueno, es un tema eso del exilio, ¿no? Como sí, que quedamos medio friqueadas. Recuperar. Cuando fue ese incidente de los artistas organizados, la donación compulsiva de obras y todo, que yo estuve mucho ahí. Ahí estuviste bastante. Tenía la angustia del exilio también. La de vos sos, vos no sos. Sí. A mí vos sos, pero tenés que entregar una obra, ¿no? Sí. Y a otros no sos. Sí. Era sí, como a todes. A todos. No dejar a nadie sin maltratar, al que le dicen eres y al que no. Dicen... No eres. Sí. Entonces, y me acuerdo que hablaba mucho con Lucio, Luciador, sí. Que nos había repegado la onda del exilio, la onda de sentirnos como expulsados, o no sé por qué, pero lo vinculábamos por el exilio. Porque ¿qué es ser de un lugar? Brindarte, ¿qué es, no? Ser de una ciudad, trabajar para su cultura, para su arte, no sé, pertenecer. Semejante animal, un felino asesino como vos, no te tengo miedo. Thank you. gira un faro que ilumina, barre recorrido, arrasa con la razón. No sé de qué me ibas a entrevistar. Mi primera pregunta tenía que ver con eso, como artista, porque yo decía, yo voy a entrevistar artistas, y yo como artista, hablando con artistas, el tema del erotismo, el vínculo con el otro, me parece importante, como que la alteración en eso cambia las percepciones, o no, qué sé yo, cada uno su caso, pero hoy en día ya también todo eso pasó, y tal vez hay gente que ya no me importa más vincularme con otro. Es como que ya pasé de eso también. ¿Qué onda? Es porque no es un problema eso. Pues para mí fue como desde el principio esa cosa, esa parte del duelo, justamente de que lo que había que cortar era esto, ¿no? El contacto. Eso de que no te puedas mirar la cara cuando hablas. Ahora sí nos estamos mirando, pero en persona no podemos, con el cubreboca y la voz no te sale y esa dificultad del diálogo. Esa parte me parecía lo más doloroso, como decir, la humanidad no es viable así, esto no puede durar eternamente, porque ya 6 meses, 7 meses que llevamos ya son demoledores. Ponerle ahora que la vi a Lola, me emocioné, ¿entendés? Como que digo, puta, si no veo a mis agentes. Te o a otro cuando chico. Los ves, ¿viste? Te viene una alegría, te quedas como contenta y ahí era eso. Y luego abrazar al otro amigo que vi, a Maxi, que me vino a traer algo, un amigo. Lo vi y me dije, pero yo te quiero abrazar, o sea, esto es horrible, no te quiero ver, chao. Y me fui. Porque, ¿cómo haces para aguantarte las ganas del cariño, de expresarte? Es inhumano. Por eso para mí el coronavirus, en un punto me fascina, en el sentido de que te pone en cuestión todo lo que hacemos como humanos, me resulta inviable, todo. La actividad económica es contagiosa, la actividad afectiva es contagiosa, la actividad educativa es contagiosa. Lo único que no contagia es, no sé, vos y yo pintando cada uno en su taller. Todo trabajo solitario, pero la práctica de la medicina, la práctica de la depilación, la comida, el restaurante, la discoteca, la música, el teatro, no hay ninguna actividad humana que no sea de alto riesgo. Entonces yo veo al gobierno. Dice, bueno, ¿qué canilla puedo cerrar? Bueno, cierro las reuniones sociales, pero no es que el trabajo no contagie. No, o sea, la marcha, Sí, la marcha de los anticuarentena, bueno, sí, se contagian, pero también se contagian los trabajadores del hospital, los trabajadores del subte, los trabajadores, los policías, esos pelotudos que fueron a protestar, se van a contagiar todos. Y se contagian trabajando, y en vez de estar pidiendo que le paguen más horas extra, deberían estar pidiendo que trabajen menos horas, ¿no? Perdón, hay un... En fin, todas esas cosas pienso, ¿no? Como Claro, que sí, cambió, es el cambió momento todo. de pensar mucho en eso, y como artista un poco me paralizó, porque se supone que el arte sería la disciplina capaz de ¿cómo se diría? De amalgamar todas esas sensaciones humanas en una obra. Y la verdad que no sabemos si lo podemos hacer, es demasiado. Yo estoy pintando tipo 15 minutos cada semana, porque para mí es para que me dure, ¿no? No me salió por compulsivamente, voy a hacer la obra de la novela de la pandemia o la 28 cuadros sobre la epidemia, no. Hago un cuadro lentísimo, como una cosa como que no puedo absorber todavía todo esto. Pero sí tengo bastante fe en lo que produzcamos, por más que sea poco, por el Yo hecho de creo haber que sido sí. producido en Que es esta nuestro, etapa. sí, yo creo que las cosas, sobre todo al principio, ¿viste? Hacías, y bueno, haces, pero sobre todo al comienzo de hacer lo necesario, que se terminó Lo necesito. Sí. Porque es como salir a comprar, ¿no? Vas a comprar 10 kilos de papas que no podés. Sí, o sea, todo lo, una economía de. Exacto, lo dijiste muy bien, por eso. desperdiciás tampoco sentimientos que tal vez era que ibas a un lugar, ibas a otro. Bueno, eso fue al principio, Linda decía, pues yo antes iba a las inauguraciones y me ponía en pedo porque, bueno, tenía que soportar hablar con algunas personas, mire, todo lo que llevaba. Ahora, bueno, no hace falta ir a ningún lado, haces dentro de todo, ¿no? Después, bueno, uno negocia porque pasaron muchos meses, pero... Entonces también el hecho artístico, a mí me pasa parecido en el sentido que estoy con un cuadro, pero... Te concentrás bastante cuando trabajas. No es como antes que iba, venía, aprovechaba un tiempito, ah, tengo otro tiempito, ahora me pongo. Sino que ahora es ponerse y ponerse porque estamos como anclados acá, ¿no? Y no nos podemos ir afuera. Y creo que de todas las capas sociales, de capas, mejor dicho, de todos los grupos humanos, digamos, por actividad, quizá los artistas seamos los que más podemos lidiar con ese Ni tipo de hablar. disciplina anómala, anómala de otros horarios, de otros momentos, de que, bueno, De introspección. como Mucha gente que está introspección. loca, que decís vos que salen a tomar cerveza. Hay mucha gente que no soporta la introspección, que no se la bancan, que no la pueden sostener, o no sé, ¿no? Claro, entonces ahí decís, bueno, yo soy gobierno, a mí me gustaría decirle al gobierno, bueno, si los artistas pueden lidiar porque tienen herramienta para sobrellevar esto, herramienta de una práctica artística, es como el que hace yoga, también la zafa, ¿no? Cualquier actividad que lidie con el ser. Y bueno, promueve eso entonces, promueve muchísimo eso ahora. Y así siguiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pienso yo, ¿no? Esto de agarrar la pala, agarren la pala y vayan a laburar, esa mentalidad de laburar, de vayan a laburar, hay que laburar a la oposición, obviamente, pero al gobierno también le está costando porque está pagando la mitad de los trabajos, de los salarios, para que el obrero vaya y trabaje 8 horas. ¿Por qué no le pagás las 4 para que se quede en la casa 4 horas? Y disminuís a la mitad. No, no, Todo el siempre la mundo. activación, la reactivación, siempre prima, o sea, no, siempre está el eje en el, como ese modelo. Vos tenés un 0 y tenés un 8. ¿Qué tal que hagas un 4 y disminuiste a la mitad del problema y reactivas? Porque con 4 horas de laburo es un montón. Y vos lo sabés porque si vos pintás 4 horas seguidas, te terminas el cuadro. O sea, sabes que cuando es una bestialidad de tiempo para una actividad cualquiera. Entonces, yo pienso eso, como que Alberto no puede decir, les pago para que no trabajen. Porque ideológicamente es como, ¡ah! ¡Ah! Y si ahora usáramos el dinero para no trabajar. No se puede cambiar el paradigma, no podemos pasar a otro paradigma. No, no, gracias. Claro, pero podrías proponer ese paradigma de aquí a diciembre o de aquí a que haya una vacuna. Y vamos a reactivar la economía, pero a fuego lento, porque si prendemos la hornalla, sí, nos contagiamos todos, porque el trabajo contagia, no hay protocolo. Entonces, por eso, toda la sociedad, a mí me gusta imaginar como que se organizara para trabajar lo mínimo, como acabas de vos formular, como a que funcione la máquina, pero lo mínimo indispensable. Claro. Y con eso se disminuiría muchísimo el contagio, y eventualmente, si paráramos por completo 2 o 3 veces por semana, tipo, no sale nadie. Como los primeros días, ¿viste lo que eran las primeras semanas de la cuarentena? ¡Qué fuerte eso! Nadie. En vez de... De los pájaros. El sonido increíble. Bueno, un día en vez de un mes, pues son 10.000 contagiados menos. Y yo fantaseo con esas cosas, porque decís, bueno, ya no podemos poner una cuarentena dura, ya la última fracasó, pero no hagamos cuarentena, hagamos un feriadazo anti-COVID, claro. ¿Viste? Una especie de... Sí, un país bueno, con 10.000 menos. No importa que no cumplan, claro, 10.000 menos, no importa que no cumplan todos, siempre va a haber algún boludo, pero siempre va a ser mismo. Claro, pero no dejar esa campaña de lado. Thank you. contás sobre tu actividad, no sé si decirle sonora o musical, ¿viste? Porque... musical, porque ahí los de caso son muy experimentales, activistas y todo eso, y yo sí. He tocado con Martín, con Andrés Toro, he tocado y todo, pero yo soy más como, en realidad soy más de la melodía, de la música instrumental. Que haya como un... pero Martín me pidió música porque pasaban y después me pidió cassettes para el programa de radio cassette. Yo también tengo muchos cassettes y de hecho fui a mi taller a tratar de digitalizar unos cassettes y me salió mal la grabación, entonces me frustré. Eso, todo eso está pendiente. Y después grabé una canción de cuarentena, la tengo grabada incluso con letra. Sí, te la voy a mandar porque es un work in progress muy, muy como, ¿cómo te diría? Muy poco profesional. Igual ayer he estado seleccionando música para esto que me pedía Martín, para vos y para otro amigo que me pide en México justamente. La verdad que yo no podía con la música. La música te va directo al corazón. Totalmente. La pintura también, pero es como otra experiencia. Sí, cuando acá vos... un chico cartón pintado que es artista y que decía como que es dolor. La canción es dolor. Es, ¿no? Mucho dolor. Y las notas te melancolizan, y entonces la verdad no he estado tocando mucho ni nada, y esto de la selección de músicas pasadas pues me cuesta un poco, me empalaga, pero es como el cuadro, ¿viste? Desde a poquito, todo así como no tengo apuro, no importa la cantidad, ¿no? A nivel laboral, esa es la exigencia. Sí. La exigencia, esto que dijiste vos de hacer lo necesario, me pasa con la música también, me pasa con todo, y me parece lo más interesante, ¿no? A nivel sujeto, una gran lección, ¿no? Que la valoro porque te hace despejar, ¿no? De qué es lo importante, es una lección. Y además que no es un drama personal, individual de cada uno. Eso también, la humanidad, algo muy especial en sentir que mi problema individual no lo es. O sea, lo es, pero mi vecino al lado sufre lo mismo. O sea, esa igualdad de la condición en la que estamos, para mí es una gran lección y es como una cosa que no es frecuente de sentir. Entonces ahí cuando nos hablamos de la grieta y cuando vemos las marchas de cuarentena, protestan contra eso, contra el sentir colectivo, aunque sea una tristeza, pero ellos no quieren ser igual de tristes que los demás, ¿no? Sí, hay una negación, hay algo que negacionista ahí. Yo soy como estoy y hago lo que quiero y no me importa y qué sé yo. Claro, y toda esa melancolía que tiene toda la población, no es problema de cada uno, no, porque estamos viviendo algo que es social. Entonces, uno de los cuadritos que pinté, le puse ese título, lo más social, porque eso también me voló la cabeza, que aislarnos haya sido el gesto más social masivamente llevado a cabo. Impresionante. Eso me rompió la cabeza desde el primer día, decía, esto es sensacional, suena como elogioso, pero digo, lo estamos viviendo, nos está tocando vivirlo, y es algo que se va a escribir libro. Sí. Porque sí. Es un momento en que todo el mundo estaba parado, ¿no? Esos meses de abril, mayo, estaba parado el mundo entero. El mundo entero. Entonces, esto no ha habido algo tan inclusivo como una problemática tan compartida global. global. Y entonces el macrista, bueno, ladra. No, ladra no porque los perros son copados. Capaz, chilla. Muchas veces grabo multitracks que grabo yo, que grabo dos guitarras, un piano, como composiciones entre comillas que las armo sola, ¿no? Está bien. Y en grupo, sí, bueno, en grupo, mi grupo se llama Orquesta Roja y he Sí. tenido como muchas etapas, y ya Orquesta Roja es una especie de entidad, a veces soy yo sola, a veces soy yo con gente, Bien. Sí. y bueno, justamente estuve viendo distintas etapas de Orquesta Roja, incluida esta muy experimental al final. Antes de la pandemia yo estaba trabajando, en mi taller tengo un sótano que lo estoy tratando de adaptar como sala de ensayo. Y bueno, he molestado a los vecinos, entonces tuve que suspender los ensayos ahí y para dedicarme a reforzar el aislamiento sonoro. Y eso ha derivado en bueno, la pandemia me impidió avanzar en eso. Y bueno, o sea que los grupos, el grupo, la Orquesta Roja, por el momento está en suspenso y mi sala de ensayo también. Un Así que stand-by, está en un stand-by, digamos eso. un stand-by, sí. Sí. Y después yo también te tengo como gran DJ de vinilos, ¿no? Es como tu otra Bueno, tu Tu faceta. Mi viejo sueño, como lo que yo querría hacer, ¿no? Ah. Una cosa que fantaseé esta cuarentena, en un momento fantaseé, justamente volver a la fumoteca, que se Esa, llamaba fumoteca así. La fumoteca era, eso me acordaba bien. Sí. Pasar listos y fumar, ese era el objetivo. Exacto. No, lo quería reflotar. En un momento quise, viste, me imaginaba como esas cosas que nos estamos imaginando todas, como fiestas gigantescas llenas de gente y con cosas, ¿no? Me imaginaba poniendo una disquería. Mira. Directamente la fumoteca, pero como una feria americana de discos, que la gente traiga lo que quiere vender, ¿no? Y después una fiesta, y después tocamos, y después comemos y fumamos y bebemos y sí. Tengo esa utopía de mi canción y volverlo como más público, hacer más fiestas ahí, un poco como era el rancho urbano, ¿viste? Claro, algo que el rancho. Creo que sí hay que volver a generar mucha reunión social, que es lo que más necesitamos, ¿no? Lo vamos a necesitar mucho. Vamos a quedar medio, sí, ¿no? Carenciaditos. Y después también fantaseé una estación de radio. O sea, lo del Radio Caso me pareció una pegada gigantesca. Así como que dije, me puse feliz. Porque aparte la casa del Bicentenario, Caso, quédate en cassette, quédate en casa, quédate en Caso. Todo me creció brillante. Y ahora que no tenemos inauguraciones, no te podemos, o sea, esto hablemos, charlemos, ¿no? Y vamos a terminar hablando de pintura, y vamos a terminar hablando sobre el arte y las cosas que nos importan. Entonces hay que seguir hablando, como que el distanciamiento social no nos calle, no nos haga perder esto vincular, que me parece que es, ¿no? Y ahí Caso me parece que hizo una patriada. Un gran aporte, sí. Así que bueno, tengo ganas de eso, de mi taller como... cuando vuelva a mi taller, volver en un como convertirlo en un lugar más social. ¿Dónde tenés Pero tu bueno, taller? Ahí en San Cristóbal, en Calle México y Mateo. Ah, okay. ¿Es un taller sola? Sí, y es muy lindo, y de hecho ahí hice, cuando cumplí 50, hice un fiestón, de hecho Trincado fue de DJ, que fue así como demasiado. Y eso fue en 2016, o sea que el 17, 18 y 19 no hice nada, hice mis ensayos de Orquesta Roja, y así reuniones de amigos. Pero no, búnker, pero no fiesta, nada, o sea, la nada tristeza, que festejar. Cómo me pegué, nos pegó mal eso, pegó muy mal. Y bueno, entonces ahora tengo ganas de volver a ver si puedo salir de esa cosa, porque es verdad que la cuarentena y digamos, no, te va aislando un poquito. Yo no hablo tanto, no, hay días que paso sin hablar, ¿no? Hablo conmigo misma, hablo con personas imaginariamente. Sí, yo también. Hablo no salís, ¿viste? 2-3 días que no salís. Yo hablo con mis padres y decimos, hola, ¿qué tal? Bien, repetimos los mismos dichos, qué novedades, nada, ninguna. Y es bravo, y ellos me tus dicen... Tus papás están bien, no salen, yo fui a ver a mi viejo 2 veces, pero así, tipo... Claro, los he visto más veces, hubo 2 veces que entré a la casa y todo, pero después de esas entradas me quedé semanas con pánico. Entonces ya le dije, no, yo no entro más, y los veo desde la ventana, usamos esta manguera para hablar con mi papá que es re sordo. Mañana cumpleaños mi hermano, entonces voy a ir a la reunión familiar social prohibidísima, pero nos vamos a ver en la terraza a 2 metros, vamos a comer un sándwich y no la vamos a hacer larga. Y son cuatro, porque son pocos, perdón. Somos cuatro y... Pero ellos están bien, está todo bien. Sí, están bien. Así que... Paciencia, se llama. Esto, sí, no, muy, muy conmocionante. Alguna gente a veces me dice, estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Yo aburrida? No, aburrimiento es lo último que he sentido. Para mí esto es una especie de tensión constante, una especie de fantoso película de terror. Y además extendida en el tiempo, ¿no? Como que días enteros pasan y ¿qué hice? Ya ni me acuerdo qué hice. Yo no me acuerdo qué hice. A mí me preguntan y yo, ¿qué hice? Hice cosas, pero... Sí, de repente se te acabó el día. Sí, yo salgo mucho antes de que baja el sol, yo necesito salir, ver un poco, porque si me quedé todo el día adentro, viste, como que hay cosas que yo ya me doy cuenta que me hacen mal y salgo a la terraza antes de que se haga de noche. Vos te vas caminando a tu taller y pintás tus 15 minutos y ya, tranqui. No, estoy pintando acá en mi casa, ¿no? Al taller he ido en bici al taller a buscar cosas y cuando voy me quedo ahí, me quedo un rato. Pero también hay una densidad en la ciudad que también te parte. Sí, a mí eso me cuesta. Hay cosas que me producen un dolor y una tristeza y otras cosas me producen como una especie de esperanza. Por ejemplo, la gente sin hogar, la gente sin techo, alguna la veo ya perdida. En cambio, otros los veo reunidos. Veo como unos campamentos donde hay algo de solidaridad. Hay algo de organización, no están protegidos, no tienen cubrebocas, no tienen nada. Hay por 11 pero, en esa zona de Mateo. Sí, pero veo como a la vez una juntémonos, ¿no? Claro. Que en ese caso extremo me parece un síntoma de sobrevivencia, ¿no? Y no, ¿viste? No, a la deriva, chao. Sí. Sí. O escenas como típicas de Argentina, como que me generan ternura, ¿no? Por ejemplo, cuando dejaron salir a los niños, ¿no? Al primer tiempo, pues, a las salidas de los niños. Guada, imagínate que no hubo ninguna marcha de la Villa 21 contra la cuarentena. O sea, la zona alienada no son las clases populares. En los barrios vulnerables se controló, se logró controlar, se estaba bajo control. Bueno, en provincia, nada que ver, ¿no? Acá los sacados ya sabemos lo que son. Hay muchos comedores, las mujeres siempre al frente, ¿no? Los barrios han dado respuesta positiva como comunidad, a diferencia de los barrios de Recoleta o de la gente. Eso es así, porque se sabe que si nos salvamos todos, ya sé que parece un refrán, pero no nos salvamos solos, ¿viste? Vamos a ver, ¿y de México sabes algo? ¿Tus amigos allá están todos en un estado catastrófico? Así cortita, tampoco te voy a sacar el choclazo, pero digo, ¿tenés gente allá? No, yo vengo siguiendo mucho, todos los días chequeo los números de México. Aparte hay veces que escucho la conferencia de prensa del ministro mexicano de salud, porque... Es otro estilo, pero informan muchísimo, ¿no? A mí me interesa mucho. Ellos han adoptado, yo no estoy muy de acuerdo, pero por la economía y la dimensión de ese país, no han podido cerrar tanto tiempo así como nosotros, ¿no? Y cosas que son como diametralmente opuestas. Por ejemplo, a los vendedores ambulantes, todo lo que es la economía informal, nunca la prohibieron. Prohibieron la economía formal, digamos, cerraron todo lo formal y Andrés Manuel decía, no, pues el que se gana el pan en la calle, pues tiene que salir, que salga con cuidado, etcétera, ¿no? Y entonces hay mucha crítica con eso, porque no han logrado, digamos, frenar el contagio, pero en este momento están en una situación de baja, pero cantidad de muertos. cantidad de muertos, es terrible. Pero bueno, ellos nunca hicieron una cuarentena estricta, estricta, estricta. Fue muy cumplida, pero después relajaron en un sistema de semáforos. Pero claro, la concepción era la opuesta, o sea, abrieron al que vende en la calle, dejan trabajar al que sí o sí, si no se va a morir de hambre, digamos. Y no después, sé cómo estará sanitariamente la estructura del país para dar respuesta, ¿no? Ese es el tema. Estaba muy dañada, les pasó lo mismo, venían no de un gobierno de Macri, sino de 4 gobiernos de Macri. De Macri y peores, ¿no? Sí. Entonces tenían muy desarmado todo. Y bueno, ahí están, o sea, están a punto, están disque saliendo. Estarían saliendo, abriendo casi todo. Yo no sé, y mis amigos, todos me cuentan, están igual que nosotros. Se queda, todo el que puede se queda, el que no, todos usan cubrebocas, todos lavan las manos. O sea, sí se cumple lo mismo en todo el mundo. Clases no va a haber, es inviable todo, todo, todo lo que hacemos. Desde darle la mano a un amigo hasta ir a la escuela, a la universidad. Las universidades privadas, yo me cago de risa. El edificio de la UADE, me cago de risa, no la pueden abrir. Entonces, que dejen de joder con la jornada 8 horas, la economía. ¿Qué economía me estás hablando? No pueden ni abrir tu escuela. En otra. Y aparte te digo algo, viste que Alberto o yo, vos, todos imaginamos un día que se terminó y salimos. Y eso no va a ser así. Eso también me parte el alma, porque sí, todos estamos deseando ese asadazo. Y hay que tener igual esa sensación, la necesitas, saber que un día es como un placebo. No me quiten esa sensación. Porque están con 1,000,000 de personas en la Plaza de Mayo, ¿no? Quiero estar así, con las banderas. Con un recital del Indio Solari. Claro, volver a la calle, porque ahora estos habían agarrado la calle porque nosotros estamos todos guardados. ¿Y estuviste en una feria virtual? ¿Estás actualmente en alguna movida de esas? Estuve en una feria que con la Galería de Luis Estrina, la de Brasil, con un par de ferias virtuales que hicieron ellos. Y funcionó, fue bien. Mira. Que eso es algo también interesante, que la gente, bueno, la gente que deposita en la compra de cosas, pues se está comprando online, ¿no? Claro. Y entonces eso anduvo. Anduvo, y envías, a mí me después sorprendió. Envías la obra enrollada. Sí, sí, la envié en un transporte de arte, ¿no? Que justo habían abierto, y hubo un par de semanas que no, yo tenía que ir a una escribanía a sellar, a firmar un poder para la aduana, y en un momento dado no podían atender los escribanos, pero justo cambió la etapa y me atendieron. Autorizar a los escribanos y así, no, sí, mandé algunas obras ahí a Brasil para estas ferias virtuales. Espectacular, bueno, bien, porque yo veo que hay, pero no sabía a qué nivel están funcionando, pero bueno, por lo menos de tu experiencia. Yo pensé que no iba a funcionar, pero yo creo que funcionan las galerías, funcionan con sus coleccionistas, que confían mucho, yo creo, en las galerías, ¿no? Entonces ven online una obra de un artista que conocen y les gusta, la compran. Está bueno. Para nosotros es difícil imaginarse comprar una obra online, porque, bueno, vemos la pintura de una manera más epidérmica, queremos ver la superficie, y aparte no compramos pintura. Y aparte que no compramos. No sabemos que ver pintura es ver la pintura de enfrente. Es la materialidad, sí. Pero las galerías se manejan todo con... Mira, yo cuando trabajaba con Liprandi, el tipo mostraba todo con una notebook, una Mac. Chao, Pineda. Tenía la computadora así, les mostraba. Tenía toda mi exposición ahí enfrente. y les ponía adelante la pantalla. De puta, dejalos que vean mis cuadros. Le mostraba mis cuadros en la pantalla y vendía los de la pantalla. Y era increíble. Era increíble, yo le decía, pensar, y eso lo vi mucho, lo vi mucho, y lo vi también en mi galerista de Brasil, trabaja con un celular, tú le muestras así, y les encanta, o sea, es un misterio de esa clase social. Sí, ¿no? Les da más accesibilidad, lo tienen más a mano, si se lo mandas por la pantalla, puede ser, ¿no? Sí, porque todo lo que sea experiencia directa, como que una cosita, ¿no? Todo mediatizado. Claro, con la pantalla te da una parte como también de filtro y de adquirir. Tuki, comprar, chao. Claro, y aparte se la muestra a alguien que confía, ¿no? Sí, viene con toda la... Bueno. Bueno, bien, en este sentido bien, porque está... Sí, porque nosotros no, imagínate, no entenderíamos ese tipo de conducta jamás, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero concepto, funciona el online. Pero el cuadro viajó, así que lo va a tener, así que en realidad, en definitiva, la experiencia final va a ser la misma. Es un puente más, digamos. Sí, porque sí, salvo que se decepcionen, no vean el original y digan, ¡wow! No. Eso pasa mucho. Sí, nuestro fotógrafo de arte, Gustavo Lowry. Ajá. El fotógrafo, ¿viste? Lowry. Conozco, sí. Te hace los cuadros increíbles, mejor que el cuadro mismo. O sea, no mejor que el cuadro mismo, pero cuando yo veo los cuadros fotografiados por Lowry, digo, ¡ah! No, me van a odiar cuando vean el cuadro, se van a decepcionar, porque es una colorido así bestial, ¿no? Claro, le mete mano, sí. Está bien, bueno, mejor. Está muy bien. Bueno, genial, Magda, tenemos un corpus de charla copada, me parece, está bueno. Buenísimo, me encantó, un poco así. Hacía bocha que no nos veíamos, desde el rancho más o menos. Sí, desde la despedida del rancho, sí. Eso fue una puñalada, ¿no? Fue, sí. Una cosa que me cagué de risa, la Reta tenía ya planeado, ya estaba votado por la legislatura, instalar parquímetros en toda la ciudad, ¿viste? Ah, ¿verdad? Y no pudo. Lo tuvo que suspender porque tuvo que decir, salgan todos en su coche para que no usen el transporte público, ¿viste? Como la viceversa, ¿no? Antes era... Ah, claro, en la lógica de que no uses el transporte público no me vas a poner parquímetro, este es capaz. Exacto, no lo podía hacer. Y eso es una frustración muy grande por un negocio muy millonario. Bueno, pero ponele, él quería cerrar los hospitales especializados de capital y hacer un solo hospital central. Sí, sí, el Muñiz, con el Curie, con el Marie Curie, sí. Ya sé. Bueno, eso lo suspendió solamente porque ya no ganó Macri, ¿no? O sea, ese fue un primer proyecto, una utopía liberal que no la pudo conseguir porque al no tener el apoyo del gobierno nacional la tuvo que bajar. Pero suponete que lo hubiera hecho, ¿te imaginas ahora el problema de meter COVID, mezclarlo con pacientes de cardíacos? El cáncer mezclarlos con Marie Curie, sí. No, fue un delirio. Solo se explicaba con un gran negocio inmobiliario que están hace años con esto. 15 años y todavía no lo lograron, estuvieron cerca. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Bueno, yo voy a ponerme a trabajar sobre esto, que bueno, dejo las partes más pulentas, no nuestra charla más personal. Así que ahora te mando un mail por WhatsApp y me mandas, ¿te parece? Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un gustazo hablar con vos tanto tiempo. Buenísimo. Me ves así, ¿no? Besito. Tranqui. Beso. Chao. Hasta pronto, chao. Este programa fue presentado por Radio Caso.